señores, tenemos móvil. Ayer les cuento que los medios hegemónicos instalaron el tema de que los presos que trabajen a partir de la suba del salario mínimo que ocurrió hace pocos días van a ganar más que los jubilados, dice, ¿no? La cifra que se difundió es de un 46%, porque los internos del servicio penitenciario van a ganar 6.060 pesos, que es el salario mínimo, mientras que los jubilados van a ganar 3.821 pesos. Igualmente, la información, por supuesto, es capciosa, por lo menos, porque los presos tienen solo el 30% de ese sueldo que se le deposita en una cuenta como fondo para su salida. El restante 70% se reparte, el 35% a su familia, 25% para los gastos del servicio penitenciario y un 10% como indemnización al damnificado. Pero para hablar sobre este tema, y gracias a un convenio que ha firmado esta radio con un conocido noticiero de la tele que se emite por la noche, estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué está pasando ahí? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Ópale. Bueno, ¿Tulio? Sí. ¿Y sí qué? Claro. Hicimos una fiesta aquí en la prisión. La fiesta de los presos empezó. ¿Cómo no van a hacer una fiesta? No tenés vergüenza, vos, loco. En cuanto se paró y empezó a cantar el rock. ¿Y cómo no van a bailar los presos, Santo? Bueno. Si se están llenando de guita. ¿Quién se va a llenar de guita, hermano? Baila rock and roll como locos. Bueno. El gato le sabía dar al saxofón. Porque se están volviendo ricos, Santo. No mientas. Mari batería se decidió tocar. Y toda la cárcel se puso a bailar. Qué fiesta grosa. Todo el mundo bailar. Todo el mundo bailar. Julio, informa. Sola en la prisión. Todo el mundo en la prisión. Informa. Mientras tanto, ¿qué? Los jubilados. ¿Por qué todo con cortina, Tulio? Nuestros pobres abuelos, que se han deslomado durante toda su vida a destajo. Ajá. Me gusta a destajo que ser conocido. No era así. Santo, no digas esa tontería. ¿No debería el gobierno tenerle más respeto a estos venerables abuelos que a los delincuentes? ¿Qué estás hablando? Parece que para el gobierno no. Pero claro, no es de extrañar que el gobierno celebre que los delincuentes se vuelvan millonarios. Mirá, delincuentes millonarios. Y dentro de sus filas tienen varios de ellos. Mirá quién habla de tener delincuentes. Con estos saberes, los viejos se nos mueren, Santo. ¡No mienta! Cuando en realidad, los que deberían morir son los delincuentes. No tiene que morir nadie, hermano. Y mientras tanto, el kirchnerismo ultra K se van a gloria de haber jubilado a 3 millones de personas. Obvio, ¿quién no se va a ganar? Y solo con eso dice que se ocupa de los jubilados. ¿Cómo? ¿Solo? 3 millones de personas. Pero parece poco. El gobierno no parece importarle qué será de la vida de estos hombres y mujeres. ¿Qué? A los que les deberíamos tener más respeto. Basta con el respeto. Sí. ¿Qué? Me refiero a Helios. ¿A quién? Ay. No. Esto es mortal, esto es mucho. Nuestros jóvenes de alma. Esos que no son viejos. Es mucho. Sino que tienen juventud acumulada, Santo. Ah, eso es una acumulación de juventud, la dejé. Anda, Tulio. Pero el gobierno los desprecia. Se está riendo. Como bien mostró en el caso Fight. Está alargando la risa. Sí. ¿Qué? Como bien mostró en el caso Fight, desprecia a los abuelos. A esos es a los que más tenemos que respetar. Pero Fight no es un abuelo. Aunque es se hagan encima, aunque se quiebren sus caderas al caer. Dios, aunque jueguen con sus dentaduras en el interior de sus arrugadas bocas. Ay, qué imagen. Gracias por la imagen, che, Tulio. Aquellos que tuvieron una buena instrucción y una buena familia podrán brindar toda su sabiduría, Santo. ¿Qué es una buena familia? Y aquellos que no la tuvieron podrán utilizar sus curtidas manos oscuras para cuidar a sus múltiples nietos y bisnietos. Ay. Que tuvieron sus hijas y nietas para poder cobrar plata. ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Los abuelos son elementos útiles para la sociedad, Santo. Respetémoslos, no los despreciemos más. Yo una cosa, no es que sean elementos útiles. Y además es obvio, no sé si me escuchaste, que el kirchnerismo ultracá se van a gloria de haber jubilado a 3 millones de personas. Está perfecto, viejo, ¿qué te pasa? ¿No te parece que eso no es atender a los mayores? Por favor, aparte es mentira que los presos van a cobrar más, reciben nada más que el 30% de esa plata, Tulio, y lo cobran cuando salen de la cárcel. No mientas más, cortala. O sea que vos estás de acuerdo con que los delincuentes y asesinos cobren más que los abuelos. No, porque no es cierto. No es cierto, porque es mentira eso. ¿Sabes, Santo? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No soy santo. ¿Qué? Ni da para que discutamos entre nos. No te hagas el canchero, ni da, no te hagas. Preguntemos qué opina la gente. Bueno, pregunta. Encuesta. A ver. ¿Quién prefiere que muera? ¿Cómo? ¿Un jubilado o un delincuente? ¿Esa qué encuesta es? ¿Qué es eso? Preferís que muera un delincuente, manda Delhi al asterisco 13-13-13. Delhi, con 325 masiva. Y preferís que muera un jubilado, manda que se mueran los viejos. Con 2,25 masiva. Opinen libremente. ¿Y por qué una vale 5 veces más que la otra? ¿Qué es esta encuesta de que se muera un viejo, que se muera un delincuente? No es una opción que se muera un jubilado, un delincuente. Nadie se tiene que morir. Tulio, cortala. Cortala, loco. O sea, vos sos de los que querés derechos humanos para los chorros. Son derechos humanos, Tulio, para todos. La palabra te lo dice. Son para todos los humanos. Vos sos humano, tenés derechos humanos. Y los presos son humanos, ¿o no? Y les tienen en cárceles tremendas, sobre todo la de Scioli, que no respetan en más mínimo la vida. Les pegan, pobrecito. Decidite entonces, viejo. Recién me quería que se murieran. No podés correrme por derecha y después, a un segundo después, me corres por izquierda. Tulio, déjame de hinchar. Por favor, decidite. ¿Cuál es tu postura? ¿Querés que mueran o querés que lo traten bien? Más allá de las ideologías perimidas, ay, santo. Me tenés harto. Lo cierto es que a la gente de bien le duele que los viejitos cobren menos que un delincuente. Bueno. Y es mentira, le duele la mentira, ¿qué vos decís? Con sus corazones llenos de congoja al ver esta escala de valores que podría ¿qué? Llegar a continuar por 4 años más. No, podría no andar haciéndote a la idea. Si es que antes la economía no revienta por el aire. Sí, no está pudiendo. Toda esa gente de bien, como verdaderos pieros. No me vas a cantar nada. Se juntan. No, y cantan. No. ¿Por qué lo tengo que escuchar a este tipo? Cobran poquito los viejos. Julio, no es una vergüenza. Y más los penitenciarios. ¿Qué cara? Los abuelitos se amargan. Qué rato, Dios mío. Por cobrar menos salario. Ay, Dios. Yo los miro y me quejo. Julio, va. Cobra menos y me duele. ¿Qué te va a doler? ¿Qué te duele? Premian a los delincuentes. Por favor. Como Vudú y Van der Broele. Cortala con Vudú y Van der Broele, hermano. Julio. Viejo jubilado, viejo. Tendrán un 15 de aumento. Esto era un móvil, negro. Ay, qué pena que yo siento. Matemos todos los presos hoy. Ah, mira, ahí está. Qué lindo. Nos ahorramos 1.100. Tulio, no podés decir esta barbaridad. Los viejitos están tristes. Cortalo, negro. Cortá el móvil. Y el gobierno no lo ve. Estaban todos mejores. Qué hipócrita, qué. Con AFs, JP. Mentira, ustedes estaban mejor. Y ahora Mauricio no quiere. Cuidado, ¿eh? Privatizarlas al fin. Eso es mentira. Ya no comprarán acciones. ¿Ah, sí? Como hicieron de Clarín. Ah, te acordás de eso, ¿no? Viejo jubilado, viejo. Qué cara dura, qué. Te dan un 15 de aumento. Ay, qué pena que yo siento. Matemos todos los hermano, no podés decir semejante barbestialidad. Nos ahorramos 1.100. Escuchame. Buenas ondas, Julio. Qué buena onda, no sos Piero, hermano. Vos sos un canalla.